Doctor José Luis Hidalgo, representante especial de la Defensoría del Pueblo, un poco quisiera que nos cuente ahora de las actividades que vienen planificando para esta gestión, ¿no? Seguramente hay algunas demandas de talleres, algunas charlas, socialización de algunas normativas, de diferentes sectores, doctor, y eso se va priorizando también desde la Defensoría. Así es, ¿no? Nosotros como institución, bueno, siempre hemos ido priorizando los derechos de las poblaciones más vulnerables también, ¿no? O sea, los derechos del niño ahí, los derechos de las mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes, es decir, son poblaciones que de alguna manera no pueden ejercer sus derechos en las mismas condiciones que una persona que no tenga algún tipo de impedimento, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer una vigilancia constante, ¿no? Para que los derechos de estas poblaciones sean de alguna manera cumplidos por el Estado y por la sociedad, ¿no? Entonces nosotros estamos planificando ya las verificaciones a los diferentes casas de acogida o centros también donde están adultos mayores. Aquí en el Alto conocemos que hay San Martín, ¿no? Que no es del Estado, es desde la Iglesia, pero que igual acoge a adultos mayores, y lo mismo del hogar Yepeto, para ver la infraestructura, cómo está funcionando. Y en el área rural también conocemos que en Corocoro hay también, ¿no? Entonces, lo mismo se va a hacer con las casas de acogida de niños, niñas, ¿no? Centros infantiles, casas de rehabilitación de personas con discapacidad, ¿no? Hacer siempre una exigencia y vigilancia con referencia al cumplimiento de la ley 348, ¿no? Las obligaciones que el municipio tiene además y en función además de ya la promulgación del reglamento de la ley 348, donde ahí claramente se establece cuáles son las obligaciones de los municipios en eso. Y en tema de seguridad ciudadana lo propio, ¿no? Es decir, que los recursos que se están asignando a estos temas sean adecuadamente cumplidos y pues aprovechar también a la ciudadanía, hacer como control social además, ¿no? Porque control social, la norma prevé que no solamente una organización puede ser control social, sino el control social lo somos todos a partir de la norma, puedan también hacer exigencia a su municipio, ¿no? Y el municipio tiene la obligación de dar la información que el ciudadano así lo requiera, y si no tiene esa información, pues puede presentar también tranquilamente una denuncia, una queja ante la Defensoría del Pueblo. Uh-huh. Doctor, ¿y hay notas, demandas ya de hacer talleres, seminarios o socialización en varios sectores? Así es, ya nos están llegando ya notas de determinados sectores de la población, ¿no? Y bueno, pues todos los años nosotros recibimos este tipo de solicitudes y vamos programando en función también de los tiempos que nosotros tenemos estas actividades. Y recibimos estas solicitudes de diferentes municipios, ¿no? El año pasado hemos recibido de Achacachi, hemos recibido de Laja, hemos recibido de Achocalla, hemos recibido de municipios rurales en Miluni, ¿no? En Tiquina, es decir, diferentes municipios, Desaguadero lo propio, y este año con toda seguridad vamos a seguir con toda esa actividad, porque la idea también de la Defensoría del Pueblo es promover los derechos humanos, ¿no? Y esa promoción está en función también de hacer conocer a la población las normas que el Estado en temas de derechos humanos ha ido promulgando también. Uh-huh. Y también el año anterior, ¿no? Se iba realizando algunos talleres de socialización con la policía, con los conscriptos, con los oficiales del ejército, y algunos otros, con los funcionarios públicos, operadores de justicia, también se volverá a replicar, doctor. Así es, ¿no? La idea es que toda la población en general de alguna manera vaya conociendo, ¿no? Uh-huh. Tenemos sus actividades programadas con Fuerzas Armadas, ¿no? Tenemos actividades programadas con la policía, tenemos actividades programadas con el municipio del Alto, ¿no? Y tenemos actividades programadas con la sociedad civil también, ¿no? En consecuencia es importante, y cualquier solicitud, taller que la población requiera, ¿no? Las puede hacer nosotros, hacer una solicitud, y nosotros vamos a programar la actividad en coordinación evidentemente con las personas que nos están pidiendo, ¿no? Hemos tenido el año pasado con diversas unidades educativas, ¿no? Entonces con profesores también lo propio, entonces en diversas temáticas, ¿no? Entonces es importante que haya esa apertura también de las instituciones a efecto pues, de que nosotros vayamos, ¿no? Por ejemplo, las Fuerzas Armadas decían, pues nosotros queremos conocer la ley Marcelo Quiroga, ¿no? Somos servidores públicos y por ahí estamos incurriendo en algún hecho delictivo que nosotros no conocemos, por ejemplo, ¿no? Lo propio ocurre, por ejemplo, con funcionarios del municipio que nos han pedido justamente eso, ¿no? Que ellos como servidores públicos tengan la posibilidad de conocer las normas, ¿no? Por las cuales ellos realizan su actividad profesional o laboral. En consecuencia, es importante para ellos conocer estas temáticas, la ley contra el racismo y discriminación, qué importante que sepamos. Muchos habían estado pues realizando actividades o hechos racistas y discriminatorios, inclusive sin conocerlo, sin saberlo, ¿no? Entonces, ahí de eso también se hace. El tema del acoso laboral también es muy importante, ¿no? Que se pueda conocer en consecuencia. Son diversos temas que nos hacen solicitudes y nosotros gustosos de poder compartir, digamos, todo eso con la población y con los servidores públicos también. Uh-huh. Doctor, ¿algo más que desea agregar? Bueno, pues simplemente agradecer al medio de comunicación por la entrevista y pues yo agradecer también a los medios por darnos la posibilidad de hacer conocer las actividades que nosotros tenemos como Defensoría del Pueblo. Gracias a toda esta oportunidad. Muy bien, doctor.